Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. a todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando, hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, cara Antoñas y achuchones múltiples para todos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Si hay dos sonidos o si hay dos sintonías que describen mejor que nada a un hombre extraordinario como es mi maestro y mi amigo Juan Claudio Cifuentes, Cifu, son justamente estas dos sintonías. The Milestone, The Miles, y este tema de Woody Herman, de la gran orquesta de Woody Herman, que describe la sintonía del programa de televisión Jazz Entre Amigos, que muchos tenemos grabado en beta y conservamos en beta y conservamos en el viejo formato. Bueno, pues es un honor, lo repito, es un honor enorme seguir teniendo a Cifu a nuestro lado, contando cosas, retomando el discurso de sus cosas. Pero antes os quiero invitar, si me dejáis, a un concierto extraordinario que forma parte de la programación del Festival Internacional de Jazz de Granada. Y es un concierto que se va a celebrar el próximo miércoles 27 de noviembre, justo pasado mañana, en la provincia, justamente en Guadix, a las 8:30 de la tarde, en Guadix, en el Teatro Mira d'Amescua. Eso será el miércoles pasado mañana, miércoles 27 de noviembre, en el Teatro Mira d'Amescua, a las 20:30 horas, con mi primo Chano Domínguez. Es una oportunidad maravillosa, no te la pierdas. Thank you. Hola, soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Soy Javier Colina. Un saludo a todos los amigos de Boulevard Jazz. De verdad que estoy muy complacido de estar aquí y me alegro de que pues, el trabajo de uno pues, les guste a la gente, que eso es lo que más quiero. Hola, muy buenas noches. Soy Guillermo Maquil y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Como os decía, retomar el discurso con mi maestro Cifu es algo extraordinario. Y entonces pues hablamos de todo y contamos cosas y le pregunto cosas y se refiere a cosas y siempre es un honor y es como eso, como es una especie de susurro que va llegando poco a poco, más o menos así, y vuelve la conversación y vuelve el discurso y vuelven las palabras y es, os aseguro de verdad, algo extraordinariamente maravilloso y fantástico sentir a este hombre tan cerca de nosotros y aprender y ver lo que ha sido y lo que es y lo que seguirá siendo siempre un referente maravilloso dentro de la crítica del jazz en España. A Monk le hubiera entusiasmado. No, Chano es mágico, o sea, es decir, yo además con Chano hay muy buena amistad. Lo que pasa es que también nos vemos, digo, de brevas. Pero claro, es un hombre que, aparte de que sabe el cariño que le tengo, él me tiene cariño también. O sea, es un... Me decía el otro día una cosa, una frase, se me ha quedado. Como siempre, todos los problemas que tienen los músicos para sobrevivir. Me dice, es que tengo más bolos fuera de España que en España. Aquí no me llama nadie. Bueno, no, eso una, también una es perfecto. Una vez cada X tiempo un par de noches en clamores. Y no sé si en Barcelona... Pero es que yo trabajo más en Nueva York que aquí. Sí. No, es que el músico de jazz es un superviviente. Sí. Aquí, en París, en Londres, en donde quieras, es un superviviente. Pero es que lo de aquí es sangrante. ¿Entiendes? O sea, cuando estamos hablando de la música en vivo y tenemos un ministro que tiene la cara dura de... Bueno, lo infumable de decir en una entrevista que los músicos... que vamos, que las ayudas, porque no las ayudas a la música en vivo, no, es que los músicos son de bajo nivel.

pueda cantar mi amor por tú. Pura mirada por tú. Mirada pura. Pura. Soy Wayne Shorter. Un saludo para el Boulevard del Jazz. Hola, soy Perico Sanbeat. Un saludo a todos los que escuchen Boulevard de Jazz y se compren discos y amen esta música. saludos a toda la gente que escucha el Boulevard del Jazz, Alegría, Swing y que no pare la música. Hasta pronto, Marc Miralta. Hola, soy Perico Sanbeat. Un saludo a todos los que escuchen Boulevard del Jazz y se compren discos y amen esta música. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Pero es que en este país todo es de bajo nivel, el cine es de bajo nivel, la música también. Es que efectivamente, si no hay ayudas para el cine es porque las películas españolas son malas. Pues claro. Entonces, claro, la Academia de Hollywood está que no se entera de nada y va y le da un Oscar a Almodóvar, a Gatti. Sí, ¿no? Y no hay no, que... pero es que, mira, perdona, yo ayer he oído un comentario que me parece perfecto. Si esto ocurre en Francia, ministro francés, que diga que la literatura es de bajo nivel en Francia, es fulminantemente cesado al día siguiente. Claro, y que no se otorgan premios Goncourt porque no hay quien los gane. Claro. Claro. Exacto. Evidentemente. No, es que es, o sea, es infumable, tú. Sí, entonces, sí, señor, sí. Nuestros músicos están, bueno, pues menos mal que Perico puede salir de España. Sí, sí, sí, sí. Que Pablo Martín Caminero, que es otro grandísimo contrabajista, sí, sí, puede girar con Ave Raba de por México y Sudamérica. Ajá. Y bueno, pues, y que además, pero es que aquí es patético. Patético, es patético, absolutamente. O sea, no hay clubs, no. O sea, los pocos que hay sobreviven mal. Y los festivales cada vez, y los festivales cada vez menos. Bueno, el Festival de Madrid ha desaparecido. Ya, bueno, ahí. Y les da igual, porque ¿sabes por qué? La cultura es peligrosa. Sí, sí, para sí. Ellos. Claro. Porque hace que la gente piense, y eso es malísimo. Oye, maestro, yo no sé si lo viste, pero si no te lo recuerdo, porque a mí me emocionó, un chiste del Roto, maravilloso chiste, bueno, chiste, en realidad no es chiste, es una narración del Roto de hace aproximadamente un mes, que se ve un tipo, lógicamente con aspecto de vigilante, del vigilante, entre comillas, vigilante, político, como lo quieras llamar, desde un balcón que ve todo un campo y ve a una silueta caminando. Y dice desde el balcón, dice, deténganle, que parece que sabe a dónde va. Es una cosa más... efectivamente. Es una cosa extraordinaria, ¿no? No se puede definir mejor. Deténganle, sí, no, que parece que sabe a dónde vas. No, y eso es retratar de nuevo a donde hemos vuelto a caer en el estado policial. Sí, sí, sí. ¿Has visto lo que pasa con los Mossos de Escuadra? Sí, sí, bueno. Terrible. Se equivocan pensando que este es delincuente. No lo era, le empiezan a darse y lo matan. Pero terrible, terrible. Pero bueno, yo quiero hablar de jazz contigo. Yo también. Paso de cada calle, no van a ninguna parte, sus secretos, sus recuerdos. Coloco la piedra del camino, y sé también que allí yo soy, voy a quedar tanto peor, que lo que puedo contar. Siempre hechizame con los pasos. suelo que alcancé a conocer. Nuevo y a triste noche clara, verso, carta con mi cara, hoy me vuelvo a escribir para decirte que eso es pecado. Traigo el pecho tan marcado que recuerdo del pasado y tú sabes la razón. Ya coleccionado otro soneto, otro retrato en blanco y negro, para maltratar mi corazón. Ya coleccionado otro soneto, otro retrato en blanco y negro, para maltratar mi corazón. Bar del Jazz. Thank you.

Hola, soy Abe Rábade y envío un muy fuerte abrazo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Hi, this is Ahmed Jamal, and you're listening to Boulevard del Jazz. Thank you.

y ya sabéis, besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Hola, soy Abe Rábade y envío un muy fuerte abrazo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Pues tenemos que hablar de los nuestros, de ese guitarrista que ha salido del seminario de Pontevedra, que se llama Virgilio da Silva, que toca que no está escrito, lo que no está escrito. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Y ese chiquito que salió de la Smoke y que nada más subirse a una jam session, el de Fred Sam se lo llevó a grabar, que se llama Gabriel Amalgant, saxo tenor. Escalofriante. Boulevard del Jazz. Thank you. o esa niña que toca la trompeta, ¿no? Bueno, eso ya es otra historia. Yo sí. Con eso no me he querido entusiasmar, porque a mí me parece bien, sí, pero claro. A mí me parece también un poco lo de Joselito y Marisol y los niños. Te dije, no, claro, eso vende mucho, por supuesto. Y la chica, bueno, pues está haciéndolo bien y va a conseguir hacerlo. Well, I don't want you, but I hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I want to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist. I'll go running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. The same rainbows and Y acuérdate de un paisano mío, entre otros, aunque hay algunos Francis. Más. Nana, compuesta por él, por el gran contrabajista y amigo Francis Posé, paisano, andaluz y malagueño, con esta música preciosa y con el recuerdo, por supuesto, siempre para mi amigo y maestro Juan Claudio Cifuentes, que nos ha acompañado estas dos últimas semanas. Para él, mi gratitud, mi abrazo, mi reconocimiento y mi cariño, y seguro que también el vuestro. Invitaros el próximo miércoles a ese concierto que se va a celebrar en Guadix, en el Teatro Mina de Amezcua, y que va a llevar a cabo nuestro queridísimo Chano Domínguez. Ha sido un inmenso placer compartir este pedacito de madrugada. En la edición estuvo Fran Hernández, en la realización, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y ya sabes, el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, justo alrededor de la medianoche, en nuestro Boulevard del Jazz. Hasta entonces, cuídate mucho y muchísimas gracias. Buenas noches.